Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Amigos oyentes de la ciudad de La Plata, a las 16 y 19 horas, esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Estamos Jesús, Juan, Eduardo en el programa con Camila, esta vez en la operación. Antes de leer la agenda semanal, más o menos hacemos un repasito por lo que sucedió básicamente el domingo en la Plaza San Martín. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Jesús, ¿cómo andas? ¿Estás, Eduardo? Juan, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo están? Lindo día, ¿no? Día soleado. Hoy, recién apareció el sol, veía en los noticieros Capital 18 grados. Sí. Acá seguramente hace un poco menos. Un poco menos, ¿no? Sí. Se pero está lindo el día y pronosticado para mañana un día más o menos de primavera, 20 grados de máxima. Sí, para hoy está anunciado lluvia también. Para la noche. Para la tarde-noche, en teoría sí, se está corriendo más para la noche porque ahora está despejado. Pero anuncian una lluviecita un poquito fuerte. Ya lo tenemos al invierno, ¿no? Ya está. Ya lo tenemos contra las cuerdas. Pero creo que ya está, ¿no? Esto es el invierno, los días más fríos, me parece que ya pasaron, ¿no? A esta altura, casi a fines de julio, el mes más frío es julio siempre, ¿no? Julio y la primera semana incluso de agosto. ¿Vos no crees en el dicho ese de que julio los prepara y agosto se los lleva? Y en agosto se viene la famosa tormenta de Santa Rosa, una semana de lluvias, ¿no? Hace rato que no la vemos a Santa Rosa, ¿no? No aparece hace muchos años. Yo el primer año, el 2007, me llamó mucho la atención que fue el año que nevó en la ciudad de La Plata y también... El 9 de julio. Exacto. La nevada, ¿no? Y también recuerdo mucho la semana de Santa Rosa, que me habían dicho que era una semana que llovía, y bueno, sí, fue así. Estábamos haciendo, vos sabés que es el 9 de julio del 2007, estábamos haciendo una actividad... ¿Cayó 9 de julio el día de la nevada? Sí. Estábamos haciendo una actividad militante en Romero. En uno de los locales estábamos haciendo una apoyada y no podíamos creer, ¿viste? Que era domingo, ¿no? Claro, cuando empezó, ¿viste? Primero empezó como agua nieve. Sí. Y después, bueno, se hizo una nevada bastante bastante intensa. A mí me acuerdo que me agarró por la zona de Villa Argüello, la zona de lo que hoy sería Villa Progreso, Nueva Progreso, que era en 67, 68, 69 y sería 122, 123 por esa zona. No, 127, 128. Todavía no estaba muy habitada esa zona. Hoy está bastante habitada. Y me acuerdo que me iba a un centro cultural que hasta ahora está, porque hacíamos con un grupo de compañeros alfabetización. Y ese día caía agua-nieve. Me acuerdo que estábamos volviendo y al día siguiente tenía un parcial. Llegué a casa, me encerré, me puse a estudiar y en eso me toca en la puerta un amigo, me dice: "Ay, ¿qué no sales a disfrutar la nevada, no?". Abro la ventana y estaba blanco. En aquel entonces yo vivía, lo debes conocer, Holguín, en 127 y 62, que hay ahí una cancha de fútbol. Villa Argüello, sí. La entonces, cancha en donde jugábamos todos los sábados. Bueno, esa canchita estaba llena de nieve y... Desafío con la comunidad boliviana y con la comunidad paraguaya. ¿Qué tiempo? Unos partidos de achitiza ahí. Ahora funciona en esa canchita al lado un centro cultural. Un centro cultural y, bueno, me acuerdo que en aquel entonces salimos con los chicos con muchos estudiantes, zona universitaria, y habían bastante niños que empezaron a jugar con la nieve, a hacer los muñecos de nieve, ¿no? Y las postales al día siguiente de la ciudad, lindo, hermoso, ¿no? No sé, creo que caía nieve, después no era la primera vez y había caído, pero después de 80 años, decían. Sí, creo que en 1919 fue la última vez. Había pasado bastante tiempo. Fallaron el domingo. Estuvieron en las ofrendas florales a Libertador San Martín. Plaza San Martín, recordamos, 28 de julio, se celebró otro aniversario más de la independencia del Perú. Sí, me fui a una verbena en la municipalidad que hacían una víspera, ¿no? ¿Qué sería la verbena? La víspera de fiestas patrias. Hicieron un acto cultural con danzas, danzas típicas del Perú. Estuve un rato, pasé a ver, mucha colectividad presente, lo hicieron a las 9 de la noche y luego me fui a comer y a tomar una cerveza con un grupo de amigos. Y pasaron de birra. Nos pasamos, después nos fuimos a bailar un rato y llegué a casa bastante temprano. Al día siguiente estaban... Me quedé dormido. Estaba deteriorado totalmente. Me quedé dormido, pero para recuperar y para celebrar fiestas patrias como era, me fui a comer un ceviche. Tengo que recomendarlo, lo puedes ir al aire. Tienen que visitar. En realidad no tiene nombre, pero es una cevichería, venden comida. Es la mamá de un amigo. Un huequito, como le llamamos. Un huequito, cocina muy rico, un precio bastante accesible y en proporción bastante generoso. ¿Calle? ¿En qué lugar? Está en 89. 89. En 15, sobre 15, entre 88 y 89. Alto de San Lorenzo. Alto de San Lorenzo, así es. Vende menú de lunes a sábado y los domingos hacen comida especial, ceviche. ¿Es una casa chicharrón? ¿Una casa particular? ¿No tiene...? Es una casa, sí, una casa. Ahora lo están ambientando porque lo quieren hacer restaurante. Sí. Ya han construido la parte de adelante. Un saludo para Timo, si me está escuchando. La verdad, muy rico el ceviche. Nos recibieron con una leche de tigre. Y luego pedimos el famoso trencito, que es ceviche, chicharrón y arroz con mariscos. Y ya que estamos, tenemos que ir, ¿no? Sí, coordinemos un día. No. Un domingo tenemos esos llamados huequitos es donde se preparan buena comida. Nos tenés que llevar, pero... Sí, tenemos que ir. Yo el domingo, cuando recibí el mensaje, lo había visto ya bastante tarde. Y... avisé en el grupo de WhatsApp que tenemos y estaba que no me podía ni levantar de la cama. Estaba con resaca, dolor de cabeza. Después de ese ceviche, que no sé ni cómo salí de casa. Levanta muerto. Sí, llegué a casa como nuevo. Bueno, el domingo vamos a probar el ceviche de Eduardo. ¿Vas a cocinar, Eduardo? El domingo, sí, nos juntamos. ¿Prepara ceviche? Un cevichito de lenguado. De lenguado, consigue lenguado acá en bien picante y bueno, la birra veremos, no digamos la marca, pero por ahí alguna artesanal de esas medias fuertes. Una artesanal, sí. Sí, totalmente. Y el ceviche tiene que ir acompañado, ¿no? De una cerveza. Eso es obligatorio, ¿no? No, porque si no, no podés, ¿viste? Ceviche claro. Con gaseosa o con... En el norte de Perú se acostumbra el ceviche acompañarlo con la chicha de jora. Bueno, la chicha también es una buena compañía para el ceviche, pero me gusta más... ¿Con pisco sour? La cerveza. No lo recomiendo el pisco sour. El pisco sour vendría a ser como un... Un aperitivo, claro, antes. Más para un previo. Hotel, así, para la previo, no, más para previo. La noche, por ahí. Sí. Más para la noche. Y además porque el ceviche siempre viene con ají, tiene un toque picante, ¿no? Como sí, para poder pasarlo con algo frío y que... Te digo mis impresiones de... ¿Estuviste presente? No, voy todos los años, ¿viste? El año pasado, por ejemplo, no fui, pero cada vez me parece que es más rara la participación. La presencia de demasiadas, las llamadas hermandades. Uh-huh. Yo conozco la Hermandad del Señor de los Milagros porque, bueno, es una fiesta clásica, tradicional en Perú. Es la más... es la más tradicional, ¿no? La fiesta religiosa más tradicional, yo creo que... ¿Cómo se le llama? El Cristo de los Morados. Sí, cuando... La procesión. La procesión del Señor de los Milagros, la Hermandad del Señor Morado. Reconocido en el Vaticano. Pero había sido que hay hermandades hasta para tirar para arriba. La Hermandad de la Virgen de la Puerta, la Hermandad de la Virgen de no sé cuánto, de no sé qué. Bueno, la Virgen de la Puerta es fuerte también, la devoción en el norte peruano. Y después, viste, poca participación de gente, digamos, suelta, que es lo que me extraña cada vez. Si consideramos que somos aproximadamente la comunidad peruana en La Plata, Berisso, somos, creo que un número superior a 30.000. Sí. ¿Cuántos haya, más o menos? Que haya menos de 200 personas. ¿Menos de 200 sí, personas? Sí, directamente, directamente es una cosa que no... Además es un domingo, en la mañana, claro, ¿no? Claro, que por ahí, viste, y era lindo día, hacía lindo día, la gente podía haber ido a pasear. ¿Cómo se explica eso? Porque en la verbena en Plaza Moreno, en la municipalidad, debe haber habido cerca de 500 personas. Y por ahí capaz que, como es una cosa muy, muy protocolar, por ahí la gente le escapa eso, ¿no? Yo a lo protocolar le escapo. Prefiero, digamos, alguna cosa más festiva. No hacía ni frío, como para decir, bueno. Pero me dicen que en la misa de la catedral hubo más gente. Más gente. Sí. Bueno, digamos que no es contradictorio si consideramos que las hermandades eran hermandades todas religiosas, ¿no? Sí. Otra cosa que me sorprendió, digamos, el hecho que le hayan cambiado la letra a las estrofas del himno nacional, que es el que se canta. A una estrofa nada más. Y hayan incluido la ley de un tal Jacob. Sí. Que no sé de qué. En realidad. ¿A quién se refiere? El compositor del himno es Rosa Merino Center, ¿no? El himno peruano. Cuando creó el himno, la estrofa que hoy cantamos estaba incluida en el himno. El himno nacional, en la escuela, ¿no? El himno que nos enseñaron no es todo el himno nacional, es una parte nada más lo que cantamos. Sí, es como acá, que pero, hay un montón de estrofas que no se cantan nunca, digamos. Pero ¿no? Hubo una estrofa que era apócrifa, que en realidad era una consigna que se cantaba en el ejército en aquel entonces en Perú y que se empezó a viralizar y se cantaba en las escuelas, se empezó a cantar en las calles, en las escuelas, como que se institucionalizó, se dio por hecho. Nunca nadie se percató de que esa estrofa que cantábamos no era parte del himno. Es algo como para no creerlo. Se reconoció esa parte del himno y se sacó la parte que no era el himno, que era apócrifa, hace unos 5 o 7 años. A mí básicamente lo que me extraña es que, digamos, constitucionalmente reconocido nuestro país como un país laico, sí, ¿no? La letra aluda, digamos, a una determinada religión, en este caso la religión católica, ¿no? Sí, en realidad católica, apostólica y romana. Uh-huh. El Perú es un país laico, sí, como bien dices, pero todavía en la escuela pública, la educación pública, por ejemplo, imparte la materia que es religión. y que en la materia de religión no está ligado a la religión protestante, ni a la adventista, ni a la mormona, sino a la religión católica específicamente, ¿no? Igual yo le agradezco a mi profesor de religión en la secundaria, que fue el primero que me hizo leer el Manifiesto Comunista de Marx. ¿Era un cura o docente? Cura que había sido capellán del ejército. Un buen profesor, entonces. ¿Eh? Así que imagínate. Bueno, la contradicción básicamente era que canté completo el himno argentino y no pude cantar el himno peruano porque no sabía la... ¿No te acordabas la letra? Ni de casualidad. Pero la estrofa que había. El Somos Libres, sí. El Somos Libres, sí. Ahora, la estrofa que han modificado, claro, no tenía la más mínima idea. Directamente no tenía la más mínima idea. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo soy, a pesar que no me gusta lo protocolar, soy de la idea, viste, de que, digamos, popularmente, o sea, nosotros como parte del pueblo, como parte de la ciudadanía, pero no tenemos que regalar esos espacios a la institucionalización oficial, ¿no? Básicamente porque considero que, sobre todo en esta etapa, el consulado peruano, si bien cumple un rol, digamos, de autoridad sobre los ciudadanos de Perú residentes en la Argentina, no tiene un rol definido hacia la comunidad, ¿no? Ni hacia la comunidad migrante de Perú o comunidad migrante latinoamericana, o hacia la comunidad argentina. Cosa que hace un tiempo corto, yo me acuerdo que se hacía actividades, inclusive para, digamos, distintas festividades, el Día del Niño, no específicamente, digamos, las fiestas patrias, hacían actividades para abiertas a toda la comunidad, tanto peruano como argentino, en el Parque Martín Rodríguez, por ejemplo. Yo creo que es... ¿Dónde está el...? En el Parque Municipal. Ah, que está en 122 sí. No sabía y que 51. Tenía el predio municipal. ¿No? El predio municipal, claro. Yo creo que los consulados, aparte de la función burocrática que cumplen, ¿no? Tendrían que tener proyecciones hacia las comunidades, así de esa manera se integran las colectividades, ¿no? Y la colectividad peruana, que en este caso es numerosa, tendría que estar mucho más integrada a las actividades de la ciudadanía argentina. Sí, uh-huh. Yo creo que tiene que ver también en que los cónsules, ¿no? En los consulados tienen la particularidad de que son nombrados por carrera, ¿no? En algunos casos por algunos contactos políticos, no así los embajadores, que sí son designados por contacto político, pero los consulados vienen de carrera diplomática. Y mayormente lo social no está contemplado dentro de la carrera diplomática, porque no las contemplan las cancillerías. Entonces siempre está abocado más al tema de las relaciones diplomáticas, los trámites de documentación. Por ejemplo, han habido cónsules acá. El anterior cónsul Carlos Chocano, que fue el cónsul anterior aquí en la ciudad de La Plata, tenía un compromiso social, una mirada social con respecto a las comunidades. Y previamente a él estuvo también el cónsul Peter Camino, que había logrado, que ahora es embajador del Perú en la Argentina, que había logrado unificar a las colectividades. Y una actividad hacia había afuera. Había una visión, ¿no? Más social, ¿no? Me extrañó que le digan ministra a la cónsul. Tiene rango de ministra. Tiene rango de ministra. Tiene, ¿no?, rango de ministra, y lo hace valer su rango. Y el sueldo es bastante... El sueldo es un sueldo de ministro. Sabroso. Sí. ¿No? ¿Cuánto está ganando un ministro? ¿$15,000? Creo que están más o menos en los $14,000. Bien. ¿Sí? En este caso, la cónsul del Perú acá en La Plata gana esa cantidad de dinero y en dólares. Es bastante irracional, ¿no? Como países con un alto índice de pobreza designan ministros, ¿no? Y con ese sueldo, ¿no? Y con sueldos que son tendría que aprender de ciertos países latinoamericanos. En Paraguay el cónsul es a título honorario, lo mismo que en Bolivia. Sí, yo por ahí no creo que tiene que ser a título honorario, porque de alguna forma también es un trabajo que tiene que realizar y tendría que tener un salario. Pero me parece, ¿no?, de que muchas veces las realidades que tienen cada colectividad en las distintas partes del mundo son diferentes, ¿no? Por ahí la colectividad peruana que radica en La Plata no es lo mismo que la comunidad peruana que radica en Barcelona o en Nueva York o en Tokio. Son distintas las realidades y, sin embargo, los consulados, o mejor dicho, Cancillería peruana, lo que hace es designar cónsules con un mismo criterio para todas las comunidades, ¿no? Entonces, ahí creo que me parece hay un error que se tendría que rever. ¿Y por qué no pensar en que en los lugares donde están las colectividades puedan elegir las mismas comunidades a sus consulados, ¿no? Porque, como te digo, las realidades son totalmente distintas y qué mejor que alguien que vive en el lugar, que conoce a la colectividad, como para que pueda saber qué realmente es lo que necesita la colectividad, ¿no? Después vos tenés otro tema con respecto a Perú, que es las declaraciones del presidente, de Martín Vizcarra. Sí, ¿no? 28 de julio, el presidente dio el discurso a la nación, un discurso bastante encendido, con inclusive muchos congresistas lo estaban bucheando, hacían ruidos, no le dejaban hablar, pero dio un mensaje, me parece, contundente. Y bueno, hay que ver cómo se traslada eso, ¿no? Lo vamos a poner en la agenda. Otro tema de la agenda semanal sería, vamos a continuar con el tema de la militarización en las calles en el centro platense, ¿no? Sí. Charlando un poco sobre el trabajo precarizado, la discriminación, la xenofobia, ¿no? El ocultamiento de la pobreza y el traslado de los feriantes a los márgenes de la ciudad. Otro de los temas, el escenario electoral a pocos días del 11 de agosto, primera ronda podríamos llamarle a las PASO, ¿no? Sí. Yo tengo un temita por ahí un poco cultural ante la falta de propuesta de los candidatos presidenciales. Yo les voy a hacer una propuesta nada más que sale 100 millones de euros. ¿Serán capaces de gastar esa cantidad para lo que voy a proponer? Difícil, pero... ¿Qué vas a proponer? Igual lo vamos... ¿Nos das un adelanto? Esperamos al desarrollo del programa. Algo muy cultural. Después, otra propuesta, digamos, en lugar del servicio voluntario en valores o lo que yo podría llamarle la New Colimba, les voy a proponer mejor cursos para pibes, para que sean streamers. En política internacional, tema a punto de juntarse, lo que podríamos equiparar a esa serie tan famosa de los años 60, 70, 80, que se llamó Los Tres Chiflados. Ya les voy a decir de qué se trata. Estamos a punto de completar, digamos, el trío. Ya tenemos un dúo, que no es difícil, digamos, de dilucidar quiénes son, ¿no? Uno vendría a ser el Donald Trump, el otro vendría a ser el nuevo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Y ahora el tercero está todavía en casting, pero les voy a decir quién es mi favorito para que sea... Podríamos decir que ya está Moe, Curly y faltaría Larry, ¿no? Blanqueo de aporte de campaña. Uno de los temas que me parece que es tan oscuro como el llamado blanqueo de capitales. Y después tengo otro temita para charlarlo, que le he titulado El pez por la boca muere, que son las distintas declaraciones y metidas de pata de los referentes políticos que después se transforman en un boomerang hacia ellos y sus posibilidades electorales. Vamos a escuchar un poco de música y le metemos a la agenda. Poner un pie en la calle.

Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3, discurso por 28 de julio del presidente del Perú, Martín Vizcarra. ¿Posible adelantamiento de elecciones? Sí, en su discurso, un discurso bastante contundente contra lo que viene pasando en Perú con respecto al alto grado de corrupción que hay en las altas esferas de la política, ¿no? El año pasado se había destapado un grado de corrupción que involucraba a altos jueces de la Corte Suprema Nacional del Perú, a expresidentes constitucionales del Perú. Alejandro Toledo está detenido ahora en Estados Unidos esperando la extradición porque estaba con pedido de captura internacional. Alan García hace unos meses se pegó un tiro en la cabeza porque también estaba involucrado en coimas. El presidente Ollantumala también había estado preso, ahora está ya libre, pero había estado detenido por también supuestas coimas. Todo a raíz del caso de Odebrecht, ¿no? La empresa constructora brasilera que tiene sus... Y el juez de la Corte Suprema también en España a espera de extradición, ¿no? Sí, también. Bueno, el juez llegó a escapar, en la cual un escape bastante bochornoso, ¿no? Ya se había pedido su captura y el tipo logró escapar por una de las zonas limítrofe del Perú, cuando su foto, su imagen estaba circulando ya en todos los medios de comunicación, y sin embargo aún así pudo escapar, con lo cual también deja mucho que desear, porque lo que demuestra esto es que la complicidad, ¿no?, que hay no solamente en las altas esferas, sino también en los organismos del Estado, porque escapó por un punto de migraciones que era en la frontera entre Perú y Ecuador. No escapó en avión de Perú, él escapó por tierra. Frontera. Entonces estamos hablando de que tanto en los grandes niveles, ¿no?, en los niveles más altos administrativos del Estado peruano, hasta en los más pequeños, hay un grado de complicidad, de corrupción bastante lamentable. Hoy por hoy, en el Perú, la legitimidad que tiene el Congreso Nacional del Perú, al cual Hildebrand, el periodista que escribe y que tiene su semanario en Hildebrand en sus 13, ha catalogado como el peor congreso de la historia, ¿no? Él ha dicho que es el peor congreso que nos toca tener hoy por hoy, con un alto grado de deslegitimidad, no tiene legitimidad en la población, descreimiento. Le preguntas a la población peruana sobre la confianza que tiene en su congreso, ¿no?, y la verdad es muy bajo, nadie confía. Hay una especie de clamor popular por el cierre del Congreso, sí, ¿no? Se hicieron movilizaciones al respecto, en la cual a raíz de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que también había estado involucrado en redes de corrupción, asumió el presidente actual, que era su vice, Martín Vizcarra, convocó a una elección para preguntar sobre la reforma que quiere hacer, llevar a cabo en el Congreso, por ejemplo, la bicameralidad, ¿no? Uh-huh. Y un alto grado de aprobación con respecto de la gente, de la población, con respecto a las modificaciones que tendría que hacer el presidente Martín Vizcarra. Esto se traslada en qué, en un proyecto que anunció que va a presentar el presidente Martín Vizcarra, entre insultos y gritos que hubo en el Congreso que no dejaban hablar, para pedir el adelantamiento básicamente de las elecciones y por ende la reforma constitucional. Lo que decía de que la Constitución tal cual está planteada no va más, ¿no? Sí, ahí en su discurso planteó el presidente, ¿no?, Vizcarra: hoy propongo este parlamento quizás sea su mayor reto en todo el periodo congresal, y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad, teniendo todos un acto de dignidad y reivindicación por el país. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis constitucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte de mandato congresal al 28 de julio del 2020. Claro, recordemos que las elecciones para elegir nuevo presidente de Perú serían el 2021. El 2021. Sí. Si nos tenemos que ir, nos tendremos que ir, dijo, sentenció Martín Vizcarra. Algo que ha sido bien tomado por la población peruana, y no ha sido bien recibido por el fujimorismo. Que volvió a recuperar poder en las cámaras, ¿no? Sí. El fujiaprismo que le decimos volvió a poder. El Congreso de la Nación tiene como una especie de una comisión encargada del funcionamiento del Congreso, y esa comisión, los titulares de esa comisión son todos de la bancada del fujimorismo, responden al fujimorismo. Muy lamentable. Desde el Frente Amplio, que es el espacio que representa al dirigente ecologista Marco Arana, y desde Nuevo Perú, que al cual responden a Verónica Mendoza, han planteado también de que acompañarán este pedido, lo vienen pidiendo hace mucho, de que haya una reforma, que con la constitución actual no se puede seguir estando, y que si no hay un acompañamiento del Congreso, que el presidente pida el voto de confianza. Ahora, la apuesta política de Vizcarra, básicamente a la reforma constitucional y a elecciones para un nuevo Congreso, ¿viene en sintonía con su caída de popularidad? ¿O tiene algo más que ver, digamos, con lo que sería el problema de fondo en la política peruana? No, yo creo que tiene que ver con una estrategia. Hay algo que es insostenible en el Perú, que es la legitimidad que hoy por hoy tiene el poder, el legislativo primero y el ejecutivo también, porque de alguna forma el ejecutivo termina sucumbiendo, porque como dijiste hace un momento, Eduardo, ¿no? La población, la gente está pidiendo el cierre del Congreso. Martín Vizcarra no se anima al cierre del Congreso. Entonces, ante la población es una imagen debilitada, de alguien que no ejerce sus funciones, teniendo en cuenta que el Perú es un país altamente presidencialista, ¿no? Y sin embargo no se animó a tanto. Y por otro lado también de que con el Congreso que tiene hoy por hoy, no le acompaña ninguna medida que plantean, que proponen. Entonces me parece que viene en ese sentido, por un lado tratar de dar un mensaje a la población, ¿no? Un grito, un pedido de acompañamiento, y por otro lado el mensaje también al fujimorismo, A mí me parece bien la sensatez, digamos, de Vizcarra, en el sentido de no apelar al cierre de Congreso, porque estaría haciendo lo mismo en 1992 que hizo Alberto Fujimori, de cerrar el Congreso y prácticamente gobernar como una dictadura, ¿no? Sí, el pedido del cierre del Congreso, tengamos en cuenta que esta vez viene de abajo, ¿no? Es la población la que está pidiendo el Congreso. Inclusive se le había pedido un plebiscito, que plebiscite el cierre del Congreso, no se animó a plantear eso el presidente Martín Vizcarra, pero a diferencia de lo que pasó en el 92 que hizo la reforma Fujimori, que cerró el Congreso, esta vez el pedido viene de abajo, no claro, viene de la estructura. Es un clamor popular, no sería, sí, digamos, una decisión. Sí, totalmente distinto, ¿no? De lo que pasó con el fujimorismo, que no tenía mayoría parlamentaria, por eso que justamente cierra el Congreso. Y gobernar a la, digamos, bajo la tutela militar. Sí, hay que ver qué va a pasar. El proyecto va a ser presentado, de ser aprobado, se estaría convocando elecciones para el año que viene. De no ser aprobado, supongo que el presidente va a apelar al voto de confianza, que quiere decir de que pide al Congreso para que acompañen con este pedido. Si el Congreso se niega, por constitución, si el voto de confianza es rechazado por el Congreso, el presidente tiene todas las facultades de poder cerrar el Congreso y llamar a un nuevo Congreso. Yo lo que no consigo, digamos, a estas alturas es que después de todos los sucesos acaecidos con los últimos expresidentes del Perú, ¿no? Y con algunos casos muy, muy flagrantes de corrupción, hasta ahora, digamos, no se haya tomado las medidas que en estos momentos está tomando Vizcarra, ¿no? Los últimos expresidentes de Perú, Toledo prófugo en Estados Unidos, y Estados Unidos demorando, digamos, su extradición, Ollanta Humala con su compañera presos por corrupción, Pedro Pablo Kuczynski acusado de corrupción, Alan García Pérez, que tuvo que suicidarse porque, digamos, sabía que iba a estar imputado por el caso Odebrecht. Son demasiados casos de corrupción flagrante, ¿no? Sí, hay una bronca generalizada en la población y al mismo tiempo también mucho descreimiento, ¿no? Si uno pregunta en el Perú, estas encuestas reflejan de que el grado de credibilidad que tienen las instituciones peruanas es bastante bajísima, muy baja en su historia. Y de ahí la fragmentación política también, ¿no? La fragmentación de los espacios políticos, digamos, y la poca credibilidad, como vos decís, de la mayoría de peruanos. Sí, hace un mes y medio más o menos, el congresista Hernando Flores del Frente Amplio había tenido un discurso bastante fuerte con respecto al voto de confianza, ¿no? Decía, y lo que llamaba en su discurso que dio en el Congreso, arengaba a la población, a la gente, a salir a las calles, a tomar las calles, decía. La gente tiene que salir a las calles porque es ahí donde se ganan los derechos, las conquistas. Y fue muy crítico con respecto al Congreso actual. La verdad que un congresista, ¿no?, sea bastante crítico y que inclusive él, cuando dice se tiene que cerrar el Congreso, lo que también plantea es que renunciar a su cargo, ¿no? Claro. La verdad que es... A ver si en el... En el transcurso de el programa o la próxima semana podremos hablar con el congresal Hernando Ceballos Flores. Bueno. Congresal por Piura y por la Nuevo Perú, ¿no? Por el Frente Amplio. El Frente Amplio. Sí, él entró por Tierra y Libertad, que es un espacio ecologista. Ahora se llama Frente Amplio. Ahora es Frente Amplio, sí. Sí, el partido de Marco Libertad. Arana. Sí, de Marco Arana, amigo personal Diego Blanco. Sí, es en realidad el Frente Amplio es el nombre de la coalición, porque él pertenece al partido que es Tierra Libertad, que es los que pusieron o los que tienen la personería, ¿no? Es la cuestión legal. Bueno, vamos si les parece a escuchar algún temita y después entramos de pleno en el escenario local. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson. Administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador. Puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabes? Decimos lo que sentimos, pero estamos felices. Mala situación, su aroma se mete en mi nariz. Aquí en Pekín, el hambre es el fin. Mientras no se meten contra aquí, Marfil. En fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer. Tirando la pena ajena, muchos rellenos de pena. Sin cura por tu cena, en la vida se re mi mal. Así debe ser, aunque apenas para nada y nada para qué. Si tapa mi visión en este bosque, nosotros caminamos como sea. Al final

Sí, estamos sí, sí. con Meufal. Más que nada por la situación que vienen atravesando ustedes, ¿no? La semana pasada hubo un operativo donde se detuvo a cuatro personas de la comunidad senegalesa, que son tus connacionales. Sí, ahora también, el tiempo que está esperando, hablando también. Hay un chico africano que está también ahora en la comisaría. Ahora está, primera, sí. Exacta, ahora está en la comisaría primera. Sí, sí. ¿Cuándo se lo detuvo? No, recién, me lo pasaron por mensaje. Otra detención más, sí, que se suma siempre, a sí. las seis detenciones que ha habido ya, ¿no? En estos días. Las persecuciones policiales, sí, sobre los muchachos africanos. ¿También de la colectividad senegalesa? Sí, de Senegal, sí. Bueno, ¿y cómo ustedes se vienen organizando con respecto a esto, ¿no? Que la Plaza San Martín ya está militarizada y también lo que está sucediendo, ¿no? Con la persecución de la fuerza de seguridad, que le hacen un seguimiento directamente, ya no los detienen cuando ustedes están vendiendo, sino cuando ustedes van caminando por la vía pública. Sí, te digo la verdad, en la Plaza San Martín no estaban los africanos. La Plaza San Martín hay otra gente que está armando ahí. Sí. ¿Entendés? Nosotros estamos en el centro. Pero, viste, primero empieza la Plaza San Martín, después en el centro. Pero el problema es que nosotros no estamos armando en la calle. Hay algún chico que está caminando con poco para tener algo para comer, pero igual está persiguiendo, ¿entendés? Sí. Le saca la poca de mercadería que tiene y después te va a llevar a la comisaría, ¿entendés? ¿Y con la mercadería después, cuando se la devuelven a...? No, nunca. ¿Nunca se las devuelven? No, nunca. Quedan decomisadas y... Sí, también te da un acto de contrabando de la municipalidad que no significa nada, que no hay testigo, no hay nada. Mm. Eso es falso, ¿no? Sí. También, el comprobante que te da tiene que ser... hay testigo, pero no hay nunca testigo, no hay. Te hace un acto así, y después te lo da, chao. ¿Ustedes presentan comprobante de lo que compran? Porque tienen la rutina de ir a comprar al 11 y después revender. Sí, todos saben que nosotros compramos en 11. Los locales que están en el centro también compran en 11, en Flores también, ¿me entiendes? ¿Y ustedes, a pesar de presentar el comprobante de su compra, nunca les devuelven lo que les secuestran? Nunca. Si no, yo estoy hablando con ahora, yo pago la FIP, ¿me entiendes? Yo pago la FIP, yo tengo todo lo recibo que compra la mercadería. La meca que tiene todos los muchachos africanos no está robado. Lo compra en 11, todos saben que lo compra en 11. Todos saben que lo compra en Flores. ¿Por qué no se va en 11 y habla con eso? ¿Me entiendes? No está robando la meca, está comprando para laburar. ¿Me entiendes? Lo que hace es también, la venta ambulante está prohibida, pero trabajar es un derecho. ¿Me entiendes? Si no lo deja trabajar, no deja caminar. ¿Me entiendes? ¿Cuándo está caminando la gente? Por ejemplo, un muchacho africano, si está caminando, no está ocupando la vereda, está caminando como toro, ¿me entiendes? Pero la policía ni la municipal no te deja caminar. Claro, es como si ustedes estuvieran marcados y sí, ya marcado, no, sí. ¿No? Sí, me parece, yo como le digo... ¿Discriminación? Sí, discriminación, como lo digo, como se llama el operativo Julio Negro, ¿me entiendes? Mm. Para mí es eso. Para mí no es el problema con los manteros, los peruanos, pero para mí es problema con los africanos, me parece, ¿me entiendes? Pero todo, hay gente que está hablando, viste los comentarios, todo dicen, hay viste, que no saben, que dicen que son ilegales, no saben lo que está hablando. Dice que no paga la AFIP. Nosotros pagamos la AFIP con lo que está ganando, con lo que está trabajando en la calle. Pero hay mucha gente que está hablando de pavada, que no conocen lo que está hablando. Hay mucho, ¿entendés? ¿Y ustedes cuántos son de la colectividad senegalesa? ¿Cómo se vienen organizando ante estos ataques que vienen sufriendo desde persecución, represión, detención, no? Sí, estamos organizando hace mucho. No es que estamos organizando ahora para lo que hace la municipalidad. Pero sí, estamos sí, organizando sí. hace mucho, ¿entendés? Sí. Pero, no sé, lo que está diciendo la municipalidad, la policía, me parece que es una represión ilegal. Sí, sí. ¿Entendés? Ayer había un quilombo en el centro. Hay mucha gente que dice que está ocupando la vereda. No hay ninguno que está viniendo. Todos están parados ahí en 7:47. Pero viene la policía, viene la municipalidad, dice que tiene que ir de allá, ir de acá. Pero ese no tiene que decir. Pero ese tiene derecho de parar ahí. Pero no están viniendo, pero están parando, juntando ahí. ¿Entendés? Claro, no estamos en estado de sitio, ninguna dictadura para que la gente no se pueda juntar en la calle. Están haciendo ahora eso, me parece. Modu, ¿qué tal? Para los que recién sintonizan el programa, esto es Prohibido Cumbia. Estamos charlando con Modu Fall. Él es vendedor ambulante de nacionalidad senegalesa y sí. Estamos charlando sobre los últimos acontecimientos que está atravesando, que están atravesando los vendedores ambulantes en la ciudad de La Plata a raíz de detenciones arbitrarias, ¿no? Que rozan inclusive la violación a muchos derechos, que, como por ejemplo la libre circulación que tienen las personas. Hace un tiempo en algunos medios de comunicación salía de que, por ejemplo, para los que no conocen, que la comunidad senegalesa, detrás de la comunidad habían mafias. ¿Eso es cierto? ¿Lo puedes desmentir? No sé, ¿cómo nos puedes...? Eso es una mentira. Toda persona trabaja para su propia cuenta, ¿me entiendes? Todos son de Senegal, diferentes partes de Senegal, vino acá y vivimos en la ciudad de La Plata, eso conocemos. El problema para mí es que la mayor parte de la gente vende lo mismo, pero eso es mentira, es una mentira del gobierno, es una mentira de la municipalidad, ¿me entiendes? Yo trabajo para mi cuenta, otro también hace lo mismo, ¿me entiendes? Se va a comprar la mercadería y le vende. Pero no hay ningún mafioso, no hay ningún detrás de ninguna persona atrás. ¿Me entiendes? Yo no voy a salir de mi país para venir acá en la Argentina hace más de 100.000 kilómetros, no sé cuánto, trabajo por una persona. Eso no, eso es mentira. Yo lo voy a decir, eso es una mentira. Cada persona trabaja por su cuenta. ¿Me entiendes? Yo puedo estar en mi casa, quedar en mi casa una semana sin salir a laburar. Me voy a trabajar cuando me tengo la gana. Pero nosotros siempre estamos en la calle. ¿Me entiendes? Esa es mentira. Ese es otro país, es una mentira. Y, por ejemplo, otra de las cosas que hace poco charlaba con algunos chicos de la comunidad senegalesa, que me decían de que en el momento de las intervenciones, la policía muchas veces lo discriminaba también. ¿Ha sentido que esto ha pasado realmente? ¿Esto es así? Yo te digo la verdad. Yo vivo acá hace 12 años. Yo vengo acá en la Argentina en 2008. Yo vivo en La Plata, pasa siempre otro gobierno, pero ese para mí es la primera vez que pasó ese. Antes había la municipalidad, donde estaba Burela, sacaba la gente, pero como pasa así, la represión policial, nunca tuve eso, nunca. Yo vivo hace 12 años acá, pero nunca vi este. Esa es la primera vez que vivo. Te saca la mercadería, te lleva en la policía, en la comisaría. No sé por qué. Nosotros no estamos robando, estamos trabajando, ¿entendés? Vos, por ejemplo, vos te vas todo en la Argentina, todas las cárceles, no vas a encontrar ningún africano, ¿entendés? Todo está laburando en la calle, todo. Es el problema que tenemos, trabajo en la calle, eso es ilegal, eso es nada más. Pero no hacemos otra cosa, no hacemos un delito ni nada. Siempre estamos trabajando. Vos puedes ir a todas las cárceles del país, pero no vas a encontrar ningún africano acá, de Senegal. O sea, nunca hace un delito, robar, ahora sí, se mete otro problema, no. Siempre estamos laburando, siempre estamos en la calle, todos los días. Nada más, pero no hacemos ningún delito. Ay. Yo veo todo el gobierno que pasa acá, pero ese es lo peor que digo. Bueno, para los que nos están escuchando, lo que estás comentando es cierto, porque el Código Penal de la Argentina no establece la venta ambulante como una penalidad. Por ejemplo, es una contravención que sí lo legisla el Código de Convivencia de la Ciudad, el Código de Ordenamiento Urbano, pero el código de convivencia que tiene cada municipio, pero no es un delito la venta ambulante, no lo es. En ninguna parte de la Argentina es un delito la venta ambulante. Pero yo, para mí, en La Plata, creo que es un delito. Porque si te para, no está armando en la calle, pues está caminando con un poco de mercadería, te para, te lleva en la comisaría, te hace una causa. ¿Qué es eso? ¿Entendés? Además te va a mentir, te va a hacer una resistencia a la autoridad. Eso es mentira. Hay ningún africano que está haciendo resistencia a la autoridad. Eso es, todo es mentira. Está armando para la municipalidad, no sé si la policía. Eso, todo es mentira eso. ¿Entendés? Claro, es una criminalización de la protesta. Sí, yo te lo voy a decir. Sí, es eso. Y de la pobreza sobre todo. Sí. ¿No? Porque... Está bien, te digo, yo no me gusta estar en la calle, pero no hay otra cosa. Si tengo hoy un laburo, un trabajo, me voy a laburar ahí. ¿Entendés? Pero no hay laburo, no hay trabajo. ¿Entiendes? Si hay trabajo, antes había muchos africanos que laburan en la OCRA y en todo, pero ahora no hay, ahora está peor la situación del país, ¿me entiendes? Y si no voy a laburar, no voy a tener a comer, no voy a pagar el alquiler, ¿y qué voy a hacer? ¿Entiendes? Por ejemplo, ahora que ustedes están hace dos semanas que están haciéndose los operativos, no están pudiendo trabajar, se les está complicando bastante como para poder sobrevivir. Sí, mucho. Ustedes además pagan alquileres también. Sí. Capaz que el mes todo va a tener problemas, porque hace mucho que nadie no va a estar trabajando ahora, ¿entendés? Y para comer ahora tienes que arreglar con tu compañero para comer, si no, si la situación persigue así, va a ser peor, ¿entendés? Ese va a ser peor. Y no sé, por ejemplo, si uno deja arma en la calle, puede dejar caminar, ¿entendés? Pero eso también, no llegue, ni siquiera eso. Caminar. De hecho, las últimas detenciones han sido inclusive fuera del circuito en el que ustedes paran comercializando. Las detenciones en 3 y 44 sí. Directamente han sido cuando ustedes se dirigían a su casa. Sí, sí, los dos, los muchachos se está llegando a su casa y le pararon a la policía, a la municipalidad. ¿Ese qué es? ¿Ustedes viven en pensiones? ¿Alquilan departamentos? Todos nosotros vivimos en pensiones. ¿Dónde vamos a sacar la plata para vivir en un departamento? ¿Entendés? También los pensiones. Mudo, ¿podés decirnos cuánto pagan mensualmente por el alquiler de una habitación? Una habitación ahora llega a 5.000, todo se suba las cosas, todo suba. Cuando vine acá en Argentina en 2008, se pagaba una pieza, 500 pesos, 400 hasta 600. Ahora todo sube, además tiene que pagar gas, luz, agua. 5.000 pesos compartida con cuántos, sí. ¿Con cuánto depende compañía de tu cómo, comunidad? Si hay alguien que vive por 4, 5, 6. ¿Entendés? Sí, hay un tema lo que dijiste, Eduardo, de que en realidad la venta ambulante tampoco está penalizada. Lo que sí es una contravención es cuando estás ocupas un espacio público, pones una manta y vendes, pero ahí control urbano te podría intervenir, pero tiene que hacer un procedimiento, ¿no? Un claro. Procedimiento sí. Que es... Sí, te viene una agencia, la municipal. Primero tiene que presentar su credencial. Claro. Identificar. No, sí, no hay. Claro. Hay que identificar solo para mí, para la ropa. Y en el caso de ustedes que hablan otro idioma, hasta tendrían que tener, cuando se presentan y se identifican, tenían que tener un traductor para que se dirija a ustedes y les pregunte sí, y les diga por qué. Sí, pero todo ¿no? Entiende. No, si no entiende bien, no entiende. Se hace nada. Pero ese no te deja el tiempo. No te deja el tiempo hablar. Antes había la municipalidad que viene y pasa la camioneta, este saca las cosas, le pone y se va. No sé dónde va a llegar ese mercado, no sé si le va a llegar ahí en el depósito o le va a vender. Nadie no sabe nada, ¿entendés? Y también la municipalidad no te deja tiempo, y la policía no te deja tiempo hablar con eso, ¿entendés? Cuando viene, te pone así y te saca las cosas. Ese no tiene que hacerle para la fuerza. Modo, ¿y los predios que les ofrecieron por allá, por la zona de 80 y 134, ¿es cierto que son gratuitos? No, ese es mentira. Mentira de la municipalidad. Mentira del Garo, voy a decir eso. Ese es mentira. ¿Me entiendes? Okay, hay muchacho que va ahí, pero dice que adentro sale 200.000 pesos. Fuera te pide 35.000, después cada todos los días tiene que pagar 500 pesos o 400. ¿Me entiendes? Además, ¿dónde vamos a sacar esa plata? Además, no hay ningún transporte que le lleve hasta ahí. ¿Me entiendes? Eso es todo mentira. Mentira, todo mentira de la municipalidad. Eso es todo mentira. No es gratis. Te cobra adentro 200.000 pesos. Fuera te cobra 35.000 y todos los días tienes que pagar 500 pesos, 500 pesos. Si me voy allá, si no vendo nada, ¿con qué plata voy a pagar? ¿Con qué plata voy a hacer el transporte? ¿Entiendes? Modu. Con respecto a lo que, o sea, ya lo que vienes comentando, ¿no? La criminalización al trabajo informal o las persecuciones a ustedes. ¿Ustedes se han acercado a su consulado también a pedir que los asesore o que les pueda apoyar? ¿Le están brindando sí, apoyo? Ese es el problema, que en la Argentina, Senegal no tiene consulado. Por eso es el problema. ¿Solamente delegación comercial? No tiene. ¿O ni siquiera delegación comercial? No tiene nada. Y con otros sectores, ¿se han podido juntar con sectores de derechos humanos, organizaciones sociales, sí, movimientos? Sí, hay los muchachos, yo todavía no fui, pero los muchachos están viendo los derechos humanos y nada, así. Y para mí, no sé, todo es lo mismo, ¿entendés? No sé. Y ustedes, dentro de su comunidad, que tienen reuniones seguramente, que se conocen, que vos me comentabas hace poco que tenían... O sea, se venían juntando hace muchos años, o sea, que se conocen, que tienen un grupo más o menos organizado. ¿Qué medidas van a tomar con respecto ya a lo que viene sucediendo, no? Con la persecución. Se está hablando con gente, con abogados, así que puede hacer algo, hacer una denuncia, lo que hace la policía, la municipalidad, ¿me entiendes? Sí, es una represión ilegal que hace sobre los africanos, ¿me entiendes? Está viendo gente que estamos hablando, pero, viste, está siguiendo todos los días. Vos ya estás caminando, tiene una bolsa. El otro día, la primera vez cuando pasó eso, tengo una bolsa, no es ropa, no es mercadería que vende. Y me pararon la policía y para identificarlo. Una bolsa chiquito. Todo tiene derecho de tener una bolsa. Los argentinos, toda la gente que pasa tiene una bolsa. ¿Es porque no le pararon para revisarlo? También, la policía tiene derecho de revisarlo. Pero no la hace porque son negros, esos son manteros. Todos no son manteros. ¿Entendés? Bueno. No, para acotar, algo que Argentina en el 2014-2015 adhirió es el decenio por los derechos de los afrodescendientes y comunidades africanas ante la ONU, la Argentina, ¿sí? Y este año, en febrero, marzo de este año, vino un grupo de trabajo de la ONU a la Argentina y después de unas reuniones que tuvieron con organismos de derechos humanos, hicieron unas recomendaciones al Estado argentino, al gobierno argentino, sobre lo que está atravesando la comunidad senegalesa en la Argentina, en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, sobre las represiones, el abuso de autoridad que están cometiendo la policía contra la comunidad senegalesa. Son recomendaciones que hizo la ONU, un organismo a lo cual la Argentina adhiere, a lo cual el gobierno argentino tendría que escuchar y a lo cual el gobierno de Julio Garro también tendría que escuchar. Y una de las cosas a las cuales adhirió Argentina en el decenio por los derechos de las comunidades afrodescendientes es de que en todas las instituciones del Estado se discutan los derechos humanos y que se discutan la no discriminación, la no reproducción de la xenofobia, velar por los derechos de las comunidades afro. Sin embargo, lo que viene haciendo el intendente aquí en la ciudad de La Plata es generar un racismo institucional, porque la forma en cómo actúan los agentes de control urbano con la policía es de forma racista, porque sí. No están parando a cualquier persona. Sí, sí. También en los comentarios de los que pone el diario El Día, dice que los africanos no respetan las leyes de la Argentina. Esa es mentira, ¿entendés? Ese día que empieza el operativo, hasta ahora, nadie nos arma en la calle. Todos estamos caminando. Pero es la policía y la municipal que niega ese derecho de caminar. ¿Me entiendes? Por eso hay algunas tensiones entre la municipalidad y los chicos africanos. Pero no que están armando en la calle. Hay mucha gente que está diciendo, pavada, mucha gente que está diciendo que eso no respeta las leyes, esto está haciendo, no sé cómo están, resta la autoridad. Eso es mentira. Pero hay gente que está hablando y que no sabe lo que está hablando. Claro, sí. Justamente hoy leía el diario por El ejemplo, Día. Sí. El diario El Día, y ahí comentaban, en la nota periodística decían que la Municipalidad de La Plata estaba brindando un predio que es de manera gratuita, o sea, así se escribía en el diario El Día, y vos desmentís eso, que en realidad no es gratuito. Es mentira. Por eso la mismo. La feria que están ahí es mentira, no es gratis. Por eso mismo, entonces el diario El Día lo que hace es mentir. Sí, yo no estoy hablando que ese diario, es un diario corrupto, está con lado del gobierno y los comerciantes, ¿entendés? Pero también hay muchos comerciantes que están haciendo lo peor. Está escrito, no están escrito en regla, está usando empleados que son negros, no son blancos. También nadie no le dice. Tienen empleados en negro y ni siquiera también el Ministerio están comprando, de Trabajo sí, los también controla. Están comprando donde nosotros compramos la mercadería, en Once y en Flores. ¿Es porque no le piden dónde proviene la mercadería? Claro. ¿Entiendes? Si por ejemplo, si la policía o la municipal no pide un boleto, si no le da el boleto, sí, puede decir algo, pero no me pide nada, ni boleto ni nada, ¿entendés? Te digo la verdad, yo estoy pagando la AFIP, hace un mes que no estoy pagando, es porque no estoy laburando, ¿entendés? Yo te lo voy a mostrar, que no es mentira, ¿entendés? Y si no trabo, ¿cómo puedo pagar la AFIP? ¿Entendés? Te lo voy a mostrar. Ahí Modufal está buscando su comprobante de pago que está inclusive al día con la AFIP. Nos enseña su credencial de pago monotributo y su código único de revista. Sí, te quiero decir que todos los muchachos pagan la AFIP, hacen lo mismo. Lo que está trabajando en la calle no está pagando la AFIP. Pero hay mucha gente que son ilegal, que está diciendo pavada, que está diciendo cosas que no existen. Es aportante de categoría C y nos dice que solamente en el último mes no ha podido cumplir con sus pagos porque no lo están dejando trabajar, ¿no? Es una hipocresía, ¿no?, de parte del Estado, porque por un lado recauda vía impuestos, por otro lado la mercadería que los chicos compran, lo compran acá en la Argentina, no la están robando ni nada, no viene a África ni nada. Está bien en 11 flores, ¿me entiendes? Claro. Lo compran legalmente como toro, con boleto toro, ¿me entiendes? Nosotros, a través de los distintos programas que hemos venido teniendo en las últimas semanas, lo que venimos denunciando, digamos, es básicamente este modus operandi, esta militarización de la Plaza San Martín por la intendencia de Julio Garro. El discurso que en cierta manera nos dice una cosa cuando después nosotros empezamos a indagar, resulta que es otra, como la del la supuesta gratuidad del predio de 80 y 134, que no es tal. Y aparte, en un escenario donde, digamos, el trabajo escasea, el trabajo es precarizado, encima discriminación, xenofobia y persecución hacia los integrantes de la comunidad senegalesa. También lo venimos denunciando, y venimos denunciando que esto, la militarización de la Plaza San Martín forma parte del ocultamiento de la pobreza en este escenario del gobierno de Mauricio Macri. Nosotros agradecemos a Modufal, le informamos a los oyentes que distintas organizaciones sociales están planteando una movilización para el día viernes al mediodía en apoyo a la comunidad senegalesa, a los manteros, a los trabajadores ambulantes de las distintas comunidades, no solamente la comunidad senegalesa, sino a todos los trabajadores informales que han estado en la plaza y han sido desalojados. Y seguramente va a ser una manifestación bastante multitudinaria. Sí, quiero decir algo. ¿Sí? Sí, también yo quiero agradecer todo a ustedes también, a toda la gente también. También quiero decir algo, que la gente que dejen de decir algo que no hay sobre los africanos, ¿entendés? Nosotros somos trabajadores. Sí, en serio, si me encuentro mañana un laburo, me voy a ir a trabajar. Pero no me queda otra cosa. Yo también no puedo volver ahora a mi país, ¿me entiendes? Si lo puede ahora, lo voy a hacer, en serio. Porque acá no está tratando mal la municipalidad y la policía, mal, ¿me entiendes? Para mí, nosotros no tenemos derecho. Toda la mayor parte de los africanos tiene documentos, son legales, todo, ¿me entiendes? Pero hay gente que dice que son ilegales, no pagan la AFIP, están comiendo la vereda. Eso todo es mentira, ¿me entiendes? Y también, además, hay otro diario que está apoyando la municipalidad y el gobierno y los comerciantes. Ese diario, yo le quiero decir que tiene que decir siempre la verdad, informar a la gente la verdad, pero no tiene que mentir así, ¿me entiendes? Con eso no va a ir a ningún lado. También tampoco no va a ganar las elecciones con eso, con los africanos, ¿me entiendes? Que yo quiero decir que todos dicen la verdad, ¿me entiendes? Sobre nosotros, ¿me entiendes? No hay ningún africano que tiene problema, que pide a la gente, que haga más respecto a la policía ni nada, ¿me entiendes? Respectamos las leyes en la Argentina y todo, ¿me entiendes? Quiero decir que la gente deja de decir mentiras sobre cosas que no existen sobre los africanos. Somos trabajadores, somos manteros. No hay otra cosa. Si encontramos un laburo, mañana todos vamos a trabajar, todos. ¿Entiendes? El otro día estamos hablando, si no estaba. El otro muchacho estaba hablando con la municipalidad y sí, se puede dar un laburo, pero todos los meses te va a dar 1.500 pesos. ¿Qué 1.500 puede hacer con un laburo que trabaja toda la noche? Barriendo la casa o haciendo algo. ¿Entiendes? Bueno, Modu, te agradecemos la presencia en el estudio y invitamos a la gente de la comunidad platense, a la gente que se sensibiliza por este tipo de problemas, a la movilización el día viernes al mediodía. La convocatoria es en la Plaza Italia y de ahí convergerá hacia la Casa de Gobierno y hacia la Municipalidad de La Plata. Sí, gracias, amigo. Gracias, Modu. Mi número, cualquier cosa, llamame o manda un mensaje. El viernes, vamos a ver. Dale, viernes. Dale, dale. Se fue, marchó, está

más a la izquierda que el Papa Francisco. Es de música africana, no precisamente senegalesa, pero sí de Malí. Dramático, ¿no? La situación que nos contaba Modu. Sí, y también ahora que venimos charlando sobre la cuestión de la militarización de las plazas, de Plaza San Martín y de también la ciudad, ¿no? Ha sucedido en estos días también que cientos, cada vez más personas se quieren anotar a lo que es el servicio penitenciario. Hubo una extendida cola hace unos días para que se puedan anotar en el servicio penitenciario. Más de 1,000 jóvenes se quieren anotar a lo que es el servicio penitenciario para que puedan reemplazar a 500 trabajadores, supuestamente, ¿no?, que trabajan en el servicio penitenciario. Esto ha sucedido durante estos días en el servicio penitenciario de Lisandro Olmos, en la cual están buscando los jóvenes trabajo. ¿Por qué los jóvenes se volcan a buscar este tipo de trabajo y no otros tipos de trabajo? Colan para anotarse en el servicio penitenciario. Seguramente otras colas grandes habrá para anotarse en el llamado servicio voluntario de valores. Yo jodiendo decía, ¿por qué mejor no empiezan a capacitar a los pibes para que sean streamers, ¿no? ¿Qué sería un streamer? Para entrenar a los pibes que compiten en los campeonatos de Fortnite. Digo esto porque creo que ayer, antes de ayer, circuló la noticia de uno de los pibes que había intervenido en esos torneos, que son torneos de juegos con Play, ¿no? Había ganado creo que $900,000 por un quinto lugar. Muchísimo más productivo en todo caso de arriesgar la vida por unos pesos siendo penitenciario o estando en el servicio voluntario de valores. Pero dejando de lado, digamos, la ironía, es muy de gobierno neoliberal, ¿no? El tema del control social, el tema de la militarización de las calles. Nosotros, digamos que hemos estado en países que tienen más de 30 años de gobiernos neoliberales. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, Perú. Y esto de el corrimiento de los manteros, la represión a los manteros o vendedores ambulantes es moneda corriente tanto en las ciudades más populosas de Chile como en las ciudades más populosas de Perú, que cada por lo menos dos veces por semana se arman, digamos, batallas campales entre la policía municipal y los vendedores ambulantes. Lo que tiene acá, digamos, de todavía un poco más tenebroso es el tema de la discriminación y la xenofobia, ¿no? Porque no es solamente el corrimiento, digamos, de un trabajador que por ahí puede estar cometiendo una contravención, ¿no? En el caso, como nos decía el compañero senegalés que estuvo, narrando lo que les pasa, digamos que es xenofobia, ¿no? Es discriminación. Básicamente es discriminación, porque si a los manteros de otras nacionalidades, digamos, por ahí no tienen la persecución que están teniendo ellos, eso es discriminación. Sí, hay una categoría que es la discriminación institucional, o el racismo institucional, en la cual no necesariamente se da por la acusación o por la definición, ¿no?, explícita, el hecho de mencionarle a alguien por su condición de religión, de piel, ¿no?, sino que se da en los actos, en las acciones. En el caso de los chicos senegaleses, la policía actúa por su color de piel, ¿no? Claro. Es peor que la estigmatización, digamos, de los chicos de los barrios, que la policía los detiene o por portación de rostro, o porque tienen una gorrita, o porque tienen, digamos, vestimenta de los equipos de fútbol. Sí. Peor que es peor que esa persecución que sabemos que hace a diario la policía bonaerense en los barrios de la periferia de la ciudad de La Plata y cada vez con mayor asiduidad, digamos, ¿no? Sí. Y ahora pasando a la política local, Eduardo, ya estamos casi a 15 minutos de cerrar el programa. Preocupado, te digo, espero tu análisis, pero Garro está preocupado por el tema de las encuestas propias que están haciendo con respecto a lo que pasa con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que la tienen 6 puntos abajo, y preocupados porque no somos, digamos, una comunidad que está acostumbrada al corte de boleta, ¿no? Entonces, si a los 2 puntos de ventaja que le llevaba el candidato de todos hace un par de semanas, ahora son 6 puntos. Se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo la diferencia que tiene Julio Garro con respecto a la oposición aquí en la ciudad. Sí, tal cual. Fue una semana un poco movida. Estuvo la semana pasada la detención a los militantes del espacio del ex juez Luis Arias. Hizo una cena el juez el sábado por la noche. El sábado al mediodía estuvo Manuela Castañeira en la ciudad de La Plata. Vino a presentar la lista local con sus precandidatos a gobernador y a intendente de Berisso, La Plata y Ensenada. En ese marco, en toda esta semana, hubo algo que sacudió las redes sociales y que generó un debate por redes sociales, ¿no? No es de público conocimiento, esto se dio más que nada en las redes sociales. Yo soy muy seguidor en las redes sociales de los distintos candidatos, sobre todo en Twitter. Y cuando me llegó esta notificación, bueno, empecé a ver qué es lo que había pasado. El intendente Julio Garro la semana pasada había estado en un programa de radio en la cual había manifestado, él rompió el silencio y manifestó que le gustaría debatir previamente a las PASO o enfrentarse, ¿sí? En las urnas con la precandidata, una de las precandidatas por el frente de todos, Florencia Saintut. Inmediatamente Florencia Saintut replicó este retweet, retuiteando ella también que por supuesto que va a competir y debatir cuando sobre el tema de la pobreza y el desempleo, ¿no? Los cierres de comercios que hay en la ciudad. Esto generó de que los otros precandidatos de Frente de Todos, como Federico Martelli, como Victoria Tolosa Paz y Luis Arias, también se sumaran a este pedido, y la izquierda también se sumó a este pedido, en la cual lo que piden es que haya un debate en conjunto entre todos los precandidatos. Cosa que el intendente Julio Garro no respondió, quedó ahí, pero off the record se está comentando en los pasillos del mundillo político de que la municipalidad estaría preparando un debate con la precandidata por el Frente de Todos, Florencia Saintut. ¿Por qué elige a la ex decana de la Facultad de Periodismo? Planteo el tema, abro el debate acá y bueno, esperamos ver cuáles son el por qué, ¿no? ¿Cuáles pueden ser o creemos que puedan ser los motivos de por qué se tendría o por qué el intendente apela a competir a solamente con una de las 5, ¿no? Sí. De los 5 candidatos. Debe ser que apela a debatir justamente con Florencia, porque Florencia es la que representa más el kirchnerismo de todo ese espacio, del Frente de Todos. Entonces, si hay una polarización, justamente va a querer competir con la que le responde directamente a lo que es la Cámpora, ¿no? Creo que en ese sentido es por eso que puede quiere directamente debatir justamente con Florencia Saintut y no elige como contrincante a Victoria Tolosa Paz. Puedo decir la famosa demonización de los militantes de la Cámpora. Es cierto, sí. Digamos que la militancia de la Cámpora más activa está haciendo campaña para Florencia Saintú. Sí, el precandidato a primer concejal de la lista de Florencia Saintú es de la Cámpora, Ariel Archanco. Este es el secretario de la Cámpora Platense. Yo creo que particularmente en el mundo de la, en la política, ¿no? Es como cuando un candidato o alguien, o el oficialismo en este caso, elige un contrincante, es porque cree, o por lo menos siente la posibilidad de que pueda ganarle, ¿no? Nadie elige un contrincante sabiendo que va a perder. En este caso, ¿por qué estaría, o qué es lo que está pensando, qué es lo que está tramando el intendente local para animarse a proponer a Florencia Saintud? Florencia Saintud puede ganar en octubre. Florencia Saintud es livianita. ¿Pasará de que cree que lo puede ganar en octubre? Tolosa Paz, digamos, por las discusiones y frecuentes que ha tenido en las reuniones de Consejo Deliberante, les parece más un adversario más difícil. No lo sé. Hoy así yo es. Creo que no. Yo creo de que, bueno, habría que ver primero que nada si este debate se iba a concretar, porque creo que también hay un tema bastante delicado en este sentido, de que si el intendente Julio Garro elige discutir, debatir con la precandidata Florencia Saintud, tendría que discutir con todos los precandidatos, porque si no estaríamos asistiendo a una idea que va en contra de lo que plantea Cambiemos. Cambiemos siempre plantea la democracia, el republicanismo, ¿no? Claro. ¿Y qué hace metiéndose en una interna de 5 precandidatos para decir yo quiero que esta persona sea la que lidere ese espacio y con la cual yo quiero debatir? Eso me parece que va en contra de lo que al menos simbólicamente plantea el oficialismo, ¿no? El republicanismo este al que siempre hace mención Cambiemos, me parece que iría en detrimento, ¿no? En contra de lo que dicen los grandes referentes de Cambiemos, si es que el intendente hace eso. Ahora, de llegarse a concretar un evento así de esta magnitud, habría que ver qué es lo que va a hacer qué es lo que van a hacer los otros espacios, me parece, ¿no? Yo creo que rechazarían ese tipo de debates, porque estaría censurando a los demás precandidatos intendentes. La única justificación que sea debatido de esa manera es cuando hay un balotaje, pero para candidato a intendente, o sea, no en hay balotaje. El paso no tiene sentido, claro, ahora, ¿no? Tiene sentido, o sea, tiene que escuchar la pluralidad de todas las voces y de todos los espacios, ¿no? Políticos. Bueno, pero Garro también te puede decir, bueno, si Alberto Fernández dice que quiere debatir con Macri, pero que no mienta, yo también puedo poner mis condiciones y quiero debatir solamente con uno de los precandidatos. El tema es que para presidente nacional, el Frente de Todos no tiene unas PASO, y Cambiemos tampoco. Claro. En lo municipal, sí, el Frente de Todos tiene claro, 5 precandidatos, no se sabe aquí quién en La Plata. ¿Quién de los 5 va a ser el que va a ganar en el 11 de agosto? Faltan, ¿no? 12 días para las PASO, así que todas las encuestas pueden tirar todos los números que quieran, pero hace poquito dijo el presidente o el precandidato por consenso federal, Roberto Labaña, chicos, ¿para qué encuestas? Estamos cerca de las PASO. La mejor encuesta que vamos a tener van a ser las PASO. Tiene sí. Razón, las mejores encuestas que vamos a tener hoy por hoy van a ser las PASO. Sí, por ahora Julio Garro, más allá de quién elija para las encuestas, desde acá de la radio lo que le decimos es basta de persecución a los representantes, a los manteros de la comunidad senegalesa. Me quedo con una frase de lo déjenos que dijo trabajar. Modu, que es somos trabajadores, y me parece que el trabajo es un derecho y no tiene que distinguir ni color, ni nacionalidad, ni edad, ni género. Edad sí, pero no género. Y me parece que emigrar también es un derecho, ¿no? Migrar no es delito y trabajar es un derecho. Vamos al sorteo del libro. Recordamos el libro que estamos sorteando. Es Teoría King Kong de Virginie Despentes. No, ese libro fue el que se sorteó la semana pasada. Ah, este es el que ganó Vane, sí. ¿No? Sí, Y el libro hoy. El libro que estamos sorteando es Manual para la Mujer de la Limpieza de Lucía Berlín. Sí, ya tenemos los nombres. Bueno, ingresados. Los que van a concursar son Jolly, Vanessa Chichino, Noé Carranza, Maya Luna, Cecilia Becci, Matías Martínez y Rocío. Concursarían en el libro de Berlín. Bueno, ahí voy a. Un librazo de cuentos, el de Lucía Berlín. Se llevaría el libro Vanessa Chichino. Vanessa Chichino la buscamos en Instagram o en Facebook, que en algunas de las dos redes sociales se presentó a concursar, cumplió las condiciones y nos pondremos en contacto con ella. Bueno, se llevaría el libro de Lucía Berlín, así que tendría que pasar el martes que viene. Perfecto. Y a las 5:30. Y la próxima semana traemos la foto de la entrega del libro de Virgin Despentes. Este es el último programa, ¿verdad? ¿Eh? El último programa. Este es el último programa de julio. De julio. De julio. Sí. Se nos va julio. ¿Se irá julio o se quedará? ¿Julio será agosto? Nos vemos en agosto, Eduardo. Nos vemos el próximo martes. Juan, Jesús, buena semana. Cami en los controles, buena semana. Ya viene Marta con su programa. A cualquiera, mete la mano en el bolsillo, saca ya.